Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, la militancia sindical desde las prácticas de las mujeres, con María de los Ángeles Pagano. Cuando decís Santa Fe y por lo que leí, por lo que traté de reconstruir, también queda la sospecha de que alguna fuerza represiva de la ciudad de Paraná haya intervenido en lo que fue ese operativo de esa alianza anticomunista argentina, esa triple A. Claro. Que ha dejado esta huella tan horrorosa en la memoria social. Sí. Mirá, porque me había olvidado de un dato, porque debajo, arriba, tenía el sello de las 3A, pero abajo lo firmaba el Comando Anticomunista del Litoral. Claro, porque el litoral, ahí a ese apuntaba la comando, calle. Comando Anticomunista del Litoral. María de los Ángeles Pocha Pagano, trabajadora de prensa. Bueno, y después, por supuesto, sí he escrito hasta un libro, un escritor santafesino, Carlos Gómez, escribió Los Chacales del Arroyo. Y algunos compañeros más, porque esto lo hemos hablado con compañeros que nos seguimos juntando y seguimos charlando, viendo a ver de dónde vino, porque no se sabe muy bien. Sí sabemos que fue la AAA. Eso sí lo sabemos. Esa es una certeza. Pero el porqué, es el enigma. Pero claro, porque Marta era delegada gremial, es decir, nosotros tratábamos de que los bobios nos pagaran los sueldos mensualmente, porque tienen una fama, no es solamente fama, sino que tenían ellos esa también mala costumbre, claro, de también no pagar lo que debían. Y bueno, entonces, cuando a veces yo escucho, no, porque ustedes en la década del 70, ustedes también ponían bombas, qué sé yo, yo creo que ni siquiera, yo no sabía lo que era una bomba, nosotros no coincidíamos con el tema de las bombas. Esto tiene que ver, sí, con la fuerza de los medios, ¿no? Con esa, cuando se instala un discurso, cuando se instala un relato, ahora dicen relato, cuando se instala una mentira, cuando se instala esta cosa de que también lo dice y lo explica uno de mis preferidos, que es Chomsky, ¿no? Cuando habla del tema de Noam Chomsky con el tema de los medios. Bueno, pero bueno, era eso, éramos militantes, nada más. Y a las chicas se las trató con una crueldad digna. Yo vi cómo estaba Marta. Y obviamente que no me voy a olvidar jamás mientras viva de eso, ¿no? Así que bueno, esa causa está ahí en los tribunales federales en Santa Fe. Yo no puedo dejar de mencionar a la persona que se preocupó todos estos años, a una compañera, Cintia Miñone, porque ella trabajó muchísimo, todos los compañeros de la Asociación de Prensa de Santa Fe, pero sobre todo Cintia, ¿no?, con quien yo tuve el primer contacto cuando volví a Santa Fe en el año 2007-2008. Y bueno, ahí está. La Alianza Anticomunista Argentina, conocida como AAA, fue un grupo parapolicial y terrorista gestado por un sector del peronismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas, conectados con la logia anticomunista Propaganda DUE. La AAA asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970. La AAA fue responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas. En 2006, sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Ollarvide, lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2008. En febrero de 2016, fueron condenados 4 civiles y un policía bonaerense que integraron la organización paramilitar desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social, a cuyo frente estaba José López Rega. Cuando decís ahí está, Pocha, porque esta es la otra cara de estas historias que tienen nombres, tienen apellidos, tienen tosudas y tosudos que no quieren que la memoria se apague y por eso esa especie de compromiso más allá de la vida que se lleva adelante. ¿Cuál es el estado actual? Porque uno podría decir está cajoneada, está oculta debajo de no sé qué parva de otros expedientes, pero más allá de esa descripción que es la más fácil. Mirá, en este momento yo sé que se tomaron muchos testimonios. No se citó a toda la gente que hubiera tenido que citarse. Yo creo que hay gente que podría aportar más cosas. Este es algo que hablamos siempre con Cintia y con los otros compañeros. Pero ¿sabés lo que sucede? Que la familia de Marta, esto sí me duele, porque la familia de Marta, Graciela, su mamá, por lo menos, ¿no?, hasta hace unos años estaba viva, no sé cómo estará ahora. Pero yo le dije, Graciela, por favor, vamos a hacerlo. Y ellos se avinieron a abrir la causa, con todo lo que significaba para Graciela. Hay un video por ahí que nos hicieron los compañeros de la asociación de prensa, a Graciela y a mí. Y me dijeron, mira, por vos. No, no, porque vas a ver, viste, ese compromiso, yo cuando me enojo soy muy, muy cabrona, como me dicen. Bueno, entonces no he querido insistir este tiempo, porque siento que yo he faltado a mi palabra con Graciela. La mamá no sabía que íbamos a reabrir la causa, no. Pero hay no solamente la hermana, sino que está el cuñado de Marta, el negro. Es lo que vos decís. Es la gente que sufrió. Están los sobrinos de Marta, quien ella adoraba. Está también el hermano de Nilsa, con quien yo estuve. Bueno, somos gente. Y después están todos los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras de Marta. Siempre viendo. ¿Sabes lo que sucede, Oscar? A veces me parece que como fue tan difícil asumir la realidad de la década del 70 acá en el país, como era todos los días un compañero que ya no estaba. Pero no era que no estaba porque se había ido de vacaciones, sino porque lo habían detenido y desaparecido, o compañera, o que lo habían matado, que lo habían secuestrado y que lo habían tirado en el medio del campo, ¿viste? Esa, como que se como que hubo una especie de saturación. Eso que llaman algunos naturalización. Pero yo no quise mencionar la palabra naturalización. Pero sí no quiero dejar pasar esto porque yo soy un poco dispersa. No quiero dejar pasar esto. En estos días, disculpa, en estos días, no en estos últimos días, sino desde hace un tiempito, estoy teniendo la sensación, porque lo que pasó y que todavía no tiene solución aún, se produce justamente por eso, por el tema de la saturación. Porque no me gusta hablar de naturalización. Sí, sí, sí, porque para claro mí, ya. Como dice la Simone de Beauvoir, ninguna muerte es natural, y menos la de las chicas, ¿no? Como que se naturaliza la desgracia, se naturaliza la crueldad, se naturaliza la indignidad, se naturaliza el hambre, se naturalizan tantas cosas que no son naturales, porque se trata justamente de no de números, sino de gente, de seres humanos, ¿no? Que bueno, yo estaba pensando en esto. Como que bueno, ya pasó, ya son 30.000 las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Y no eran números, eran personas, no son entelequias. No es una entelequia Marta Samaro ni el Surquía. Al contrario. Entonces, bueno, yo voy a seguir insistiendo con este tema y por eso, ¿no? Cuando me dijiste vamos a hablar de las chicas, por supuesto, porque donde esté y cuando tenga la posibilidad de hacerlo, yo lo voy a hacer. Según Noam Chomsky, los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. La manipulación mediática surge del interés de los grupos dominantes por conformar una conciencia colectiva. En palabras de Chomsky, en un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, que manufactura el consenso y crea ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabes, Pocha, escuchándote y en esto que te había propuesto que era reconstruir, recordar, dar a conocer, visibilizar casos que están dentro de ese número tan espantoso para la historia argentina, 30.000, y esas menciones tan dolorosas para los y las argentinas como es la categoría detenidos desaparecidos. Se me fueron cruzando distintas imágenes mientras te escuchaba, reitero. Porque también no hace mucho, o hasta no hace mucho, se hablaba de dictadura cívico-militar. Es que es eso lo que fue, no fue una dictadura militar. Para no hablar en general, para hablar de este caso en particular, esa categoría cuaja, es extraña, las fuerzas represivas son, por un lado, las que actúan, la complicidad civil no existe. ¿Cómo es? No, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo era ese Santa Fe, ese litoral tan complejo, que tiene un túnel que une una y otra ciudad, pero que a veces que da la sensación de que también lo separa por las características particulares que tiene y después vuelve a reunirse? Mirá, Santa Fe, a mí lo que más me gusta de Santa Fe es mi río, la Laguna de Guadalupe. Santa Fe tiene características similares a las ciudades, a la mayoría de las ciudades del país, ¿no? Del país profundo. Entonces, bueno, eminentemente católica, la población, yo tengo mis amigas y mis amigos santafesinos y santafesinas, pero, ¿cómo? Vos pensá que, no me quiero ir para otro lado porque tu pregunta fue muy clara, entonces quiero ser concreta. Por supuesto que la sociedad civil, yo siempre hablo de la Guardia Pretoriana, porque la Guardia Pretoriana y permitime que hable en estos términos, de la oligarquía argentina, fueron las Fuerzas Armadas, uh-huh. Defendiendo los intereses de esa clase que necesitaba de la defensa y de la custodia de esa guardia pretoriana. No, de ninguna manera estoy quitándole responsabilidad a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tiene que ver lo de los crímenes de las 3A con lo que vino después del 24 de marzo del 76? Porque esos grupos de tarea siguieron trabajando, uh-huh, luego del 24 de marzo. Entonces no es que fue por generación espontánea. Así se armaban los grupos de tarea, como decían ellos. Por supuesto que participaba, había de todo ahí, porque después nos fuimos enterando, ¿viste? Vos pensá, Oscar, una cosa, que en el año 80 todavía estábamos. Yo trabajé en el diario La Opinión. Yo entré a La Opinión en el año 77. Ahí desaparece. Quiero hacer un a ver si te puedo contestar a tu pregunta. Claro que sí. Cuando yo llegué a La Opinión, porque yo, Buenos Aires, y volví a Santa Fe en el año 75, y me fui a trabajar, cabeza de tarro, me fui a trabajar a Paraná, a un diario de Paraná, uh-huh, a Diario El Día. ¿Por qué tuve que dejar de trabajar en Paraná? Porque me salvé, porque me puse en el medio de la calle. No sé si vos conocés Paraná. Conozco Paraná. ¿Viste la plaza de donde está esa casita que parece una que a mí me encanta, esa casita que hay, a donde para el Letacer? ¿La placita de los bomberos? La placita, creo que, uh-huh, es de los bomberos. Yo estaba esperando y me acuerdo la falda que tenía puesta, porque era una falda larga, rayadita. Habían pasado 4 meses solamente de lo de Marta. Y yo volví empecinadamente a Santa Fe. Y volví a trabajar al diario El Litoral. Después de eso, primero me fui a Paraná. Me dan trabajo en Paraná. Y una noche yo trabajaba hasta el cierre. Eran las 12, a las 12 y media yo volví a Santa Fe. Y vi que me estaban siguiendo en Paraná a esa hora. Entonces me paré, me subí a ese Etacer. El coche que me seguía me siguió. Siguió al colectivo. Etacer es una de las dos empresas que unen Santa Fe y Paraná. Y entonces, si vos conocés Paraná, Boulevard Gálvez, en Santa Fe, uh-huh, ya, Colegio de las Monjas Adoratrices, ahí me tiré del Etacer y me crucé porque había un cine y estaba entrando, estaba saliendo la gente. La gente del cine salía. Y así me salvó un compañero santafesino, que con el que yo hablo, que a veces me carga, y si pensar que te salvé yo, pero mirá, por supuesto que... como para ponerle un poquito de humor a esto que no puede que no tener tiene humor. ¿No? Pero claro, bueno, que no tiene humor. Pero por lo menos para no andar, para no estar llorando y sufriendo permanentemente. Bueno, es decir, ahí, después volví al Litoral, pero después tuve que volver a Buenos Aires en el 77. Trabajando en El Litoral. María de los Ángeles Pocha Pagano, histórica militante del gremio gráfico. Me siguieron. Te buscando. Vas de Santa Fe. No, en Santa Fe. Vuelvo al Litoral. Me dan trabajo en El Litoral. Sí. Sigo trabajando en El Litoral. Sí. Y van a mi casa. Bueno, se meten en una casa. Me salvé por Fassbinder. Esa vez me salvó Fassbinder. Bueno. Entonces nos venimos a Buenos Aires nuevamente y yo entro a trabajar al diario La Opinión. Por eso 12 años de psicoanálisis no me bastaron para no sentir culpas, porque nosotros, los que sobrevivimos, hemos sentido culpas por estar vivos, porque decimos, ¿cómo es posible que yo esté viva? Es decir, yo volví a la opinión, estaba el general Goyret, el coronel, el capitán Basaldúa, ya había desaparecido Sajón, Elena Holmberg, uh-huh, y Jacobo Timerman. Bueno, ahí sí me fueron a buscar. Pero bueno, acá estoy, Oscar. Y de ahí yo pasé a Crónica. ¿Y qué pasaba en Crónica? Nosotros sabemos que desde las empresas se hacían las listas, no de todas las empresas, pero que de las empresas salían las listas. Sí. ¿Por qué hay tantos trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos? Porque de ahí salían las listas. Porque el militante sindical molestaba. ¿Cómo no le íbamos a molestar? Pensá que nuestra generación fue una generación enamorada de no solamente del Mayo francés, sino de la Revolución cubana, de con esa cosa de la resistencia peronista también. Fue una generación maravillosa. Yo con ese alumno del que te hablaba hoy a veces me discuto, me dice, ay, bueno, ¿qué es esa generación? Éramos, teníamos como objetivo, nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo y trabajábamos en consecuencia, pero no lo hacíamos por nosotros solamente, sino que lo hacíamos por nuestros hijos, porque no queríamos. Yo realmente cuando hacía todas esas cosas, yo lo hacía por mi hija, por esa hija y por las hijas de los compañeros, claro, y las compañeras, pensando en otro mundo, en ese mundo que nosotros estábamos seguros de poder cambiar. Por eso las asesinaron a las chicas, las secuestraron, las torturaron y las ahogaron. Pero que la cosa civil, pero yo no puedo hablar de la civilidad, porque no es que la sociedad civil en su totalidad, sino que, como siempre, fueron los intereses económicos financieros de esa sociedad. Ya sabemos, todo el cinturón, como lo llamaban, el cinturón rojo. A ver, ¿de dónde salieron las listas? Por ejemplo, Victorio Paulón, compañero dirigente de Villa Constitución, lo han dicho muy claro. ¿Qué pasó con los Blaquier? ¿De dónde salieron las listas? No salían por generación espontánea. No era que nosotros andábamos por la calle gritando, nosotros somos militantes, nosotros vamos a cambiar el mundo. No, esa fue una política perfectamente organizada de ellos, de esos civiles, no de toda la sociedad civil. De esos civiles. De la oligarquía argentina, de la burguesía argentina, no de todos, porque hubo de todos. A mí, como te comentaba, yo volví en el 75, que estuve en Paraná, que después ya no fui más porque, bueno. Pero ¿quién me dio trabajo a mí en Santa Fe? Me volvieron a dar trabajo los Caputo y los Vítori. Entonces, eso siempre marco esa diferencia. Más allá de que los patrones, bueno, son todos iguales, muy bien. Pero yo marco la diferencia, porque hubo absolutamente de todo. Pero hubo un grupo de la sociedad civil. El dueño de la avaricia más grande que te puedas imaginar, porque si no lo comprendo, de una locura, de una cosa mesiánica, económico-financiera, una cosa de locos, que hizo listas, por supuesto que hizo listas, o tenía que le hiciera las listas. Así que no sé si eso era lo que querías escuchar. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento,